Fiesta brava. Lucha de sangre, uno por defenderse, otro por placer. Sangre de toro, sangre de torero, sangre de animal. Curioso es cuando la sangre que se derrama y del humano es, tenemos a bien llamarle tragedia. Curioso nada es cuando la sangre que se derrama es de aquel encerrado en el toril, y no es solo uno, cuando menos seis, sino es que se les ocurre otro regalar. Sangre de toro, sangre de torero, sangre de animal. Curioso es cuando el juez de plaza indulta al toro. Yo me pregunto, ¿de qué se le acusa al animal? Curioso nada es cuando después de matar al toro, mutilado es. Quizás sea lo de menos. Le cortó las orejas y el rabo, le llaman, y como compensación un arrastre lento, y a barrer su sangre. No conocemos nada de fiesta brava, evidente es, ni los ajenos, ni los propios, porque para llamarle una matanza así festejo, no solo refleja ignorancia, sino ventaja y con alevosía. Si al ser festejo, ¿por qué martirizar? ¿Por qué no indultar a todo aquel en el toril? Que si los hemos de comer, de menos encontrar otra forma de hacerlos dormir.